¿Escuchas? 2, 1. Sí, ya retomamos. Muy buenos la, días a la todos línea. Los radioescuchas de Radio ¿Nos escuchas? Glut. Libera tu mente. ¿Listo? Hoy en un capítulo Singer, más de historias de Glut. Quisiéramos mandar Leonardo, un mensaje ¿cómo estás? A los miembros activos del grupo. Alejandro. ¿Cómo te acaba de ir? Primer director y cofundador. ¿Qué mensaje le darías ya para terminar? Estamos hoy por hoy en una jornada. Manada desquiciados. Poco común, ya que estamos en plena Semana Santa, pero haciendo todo lo posible por sacar Radio Glut adelante. Ah, bien, bueno, para todos nuestros futuros radioescuchas, hoy es 27 de marzo y contamos con un invitado muy especial en Historias de Glut. En este momento nos encontramos por streaming. Por Hangout más exactamente, con nuestro primer director. Entonces quisiera que se presentara. Buenos días. Buenas tardes, Singler. Singler, cuente, okay. El motivo Singler, de historias pues de Glut en este pues capítulo es en el recopilar un poco de información de Bogotá, en el capítulo 2018. De quiénes somos, cómo y somos pues y cómo nacimos. Entonces quisiéramos si una breve presentación tuya de por lo menos me escuchas. Cuando fuiste miembro, Singler, de qué tiempo, me recibes? En qué carrera estabas Te comento, lo que pasa es que yo estoy miembro del core de organización del Frisol 2018 y pues quisiera saber si te animarías a dar una conferencia en el Frisol o en la Semana Linux, porque la Semana Linux de este año es enfocada hacia el medio ambiente. Entonces, no sé. Eso fue como un proyecto que se hizo desde la red de datos que me estaba trabajando en ese momento. Pues ya Listo. Bueno, Singler, quedas cordialmente invitado para que tú y a todos tus coterráneos, ¿cómo que esa palabra se me olvida? Contemporáneos, a todos tus miembros contemporáneos los invites okay, a la TV. Singler, bueno, nuestro primer capítulo consistió con David Toro. Te invitamos cordialmente a ti y a todos tus contemporáneos. Pues, a, quisiéramos saber que va de pronto, cuando tú empezaste, que empezaste como estudiante, como de la Semana Linux. Para que cordialmente estén al pendiente y nos integremos, hagamos una actividad entre Singler. Todos los miembros del grupo Linux. Aló, ¿me escuchas? Aquí vamos a tener chaqueta. Cuando tú empezaste, ¿estabas en la universidad con pregrado o ya te graduado? Un MOOC del grupo Linux, pues, realmente invitado. Bueno, la Semana Linux está pensada para la última semana de agosto. Es del 28 al 1 de septiembre. Bueno, ¿y quiénes fueron esos 7 galácticos que se les ocurrió la idea? Pues lo estamos pensando. Entonces, para finalizar la hackathon de este año, pues ya entre la semana se organizó hackathon del 28 al 1 de septiembre. Entonces yo creo que sí, estaremos organizándolo para el primero. No hemos definido bien la fecha de la tertulia ya. ¿Me escuchas, Singler? Pues sí, quedas cordialmente invitado. Lo que es bueno, bueno, las campanas de al fondo pues, son las esperamos inmemorables campanas al frente de la sede de la Facultad de Ingeniería aquí en la cuarta entrevista. A ver qué podemos lograr. Y pues te agradecemos tu tiempo. Una pregunta, Singler. ¿Tú en este momento en qué parte del mundo te encuentras? Estamos aquí directamente. Dame un momento a ver si podemos mejorar la transmisión de datos, porque somos los únicos aquí en la universidad. Okay. Listo, ¿no? Es que nos habían dicho que estabas fuera de la ciudad. Entonces quería que nuestros micrófonos hicieran desde Argentina, desde Londres. Y yo, ¡ay! Ese sería momento épico, pero bueno, no se pudo. Ok, y ¿desde qué? Desde algún otro país. Bueno, simple. Entonces, ya no siendo más, te agradecemos por tu tiempo, por tu paciencia, por las dificultades técnicas que hemos tenido y pues agradeciéndote tu tiempo. O sea que no tú estuviste en la dirección. Tú fuiste el primer y único director y tu único cargo. O sea, eres la única persona que. Esta investigación, bueno, esta entrevista será parte del proceso de recolección de la historia del GLUT, que esperamos. En unos 4 meses ya tengo unos resultados. ¿Me escuchas hoy bien? Y esperamos hacérselos llegar a ustedes, a cada uno de los miembros. O sea que tú, miembros, tú fuiste miembros honorarios, tu primer cargo, por si acaso te pronto te va a llegar un formulario para llenar información, para empezar a visualizar la información, así como las líneas de tiempo de las distribuciones. Entonces vamos a tener una línea de tiempo de los miembros y de sus proyectos. Entonces, para que nos realimentes. ¿Vale? Vale, Singler, sí, muchas gracias y nuevamente Radio GLUT, libera tu mente. Gracias por su sintonía y los esperamos en nuestra siguiente entrevista. Estamos esperando la confirmación de Diana Posada, a ver qué nos pasa, y de igualmente estamos esperando de este Juan Pachanga. ¿Cómo es que? ¿Por qué es que él se coloca Juan Pachanga? Bueno, agradecemos a todos su colaboración y pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Cerramos, fin, 4, 3, 2, 1. Listo, Sinclair, ya fui, con eso finalizamos y te agradecemos tu tiempo. Entonces ahí ya se definía como un coordinador general y varios coordinadores por cada planeta de estudio. Y los coordinadores de esa época, ¿tenemos los nombres? Digamos que ¿qué es lo que estamos ahorita como se definió que para ser miembro en nuestros tiempos de hoy debemos de estar desarrollando un proyecto como es Historias del GLUT? Quisiéramos saber si tienes algunos nombres y posteriormente te haremos llegar un formulario como para que lo distribuyas con todo tu equipo, o sea, con todos los que estuvieron ¿cómo se diría, Leonardo? Como con proyectos de trabajo. No, cuando tú eres miembro de una misma época. ¿Contemporáneo? Sí, con tus mismos miembros contemporáneos para que empecemos a llenar esta base de datos, pero más a llenar ese directorio de quienes pertenecieron y en qué proyectos estuvieron. ¿Vale? Bueno, Singler, quiero que una de las cosas que nosotros quisiéramos preguntarte es qué, cuando se creó el grupo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué se creó? Y tú después después iremos llegando a la parte profesional, pero cuando tú estuviste como primer director, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Pues como tal con Linux, sí. Comencé a trabajar antes de que el grupo existiera en la universidad, solo estaba algo que era la sala Linux. Entonces pues fue como por casualidad. En esa época pues uno no escuchaba mucho del sistema operativo, no sabía que existía. Por ahí había escuchado conferencias de otros sistemas operativos que son pues raros, como el OS2 de IBM. Uh-huh. Y pues lo común, el sistema operativo de redes en esa época, que era Nobel, el MT. Entonces el Linux pues realmente no lo había escuchado, pero estaba interesado en trabajar como monitores. En esa época existían monitores, ahora no sé si existen en las salas de la red de datos de estudiantes monitores como tal, pero era básicamente estudiantes que decían: yo quiero trabajar 8 horas a la semana colaborando en la administración de la sala y atención de los usuarios. Creo que ahora ya son personas que contratan para eso. Ya no existen. En esa época entonces los estudiantes decíamos: queremos trabajar en la sala. Entonces me presenté y pues mi interés era aprender básicamente. Entonces me dijeron: en ese momento no hay monitores para la sala Linux. Y yo dije, pues como mi interés es aprender, pues sí, no hay problema, no tengo ningún tipo de preferencia. Pero entonces llegué ahí por accidente. Ahí lo primero que hizo el que estaba de monitor, como el antiguo, no recuerdo el nombre de él, él era un estudiante de electrónica en esa época. Entonces en la sala ni siquiera teníamos red de red internet, red LAN, no, los equipos cada uno estaba trabajando de manera independiente. Y lo que hizo fue pasarme unos CDs de instalación de una distribución SUSE Linux, y me pasó un libro de Linux instalación y primeros pasos. Entonces lo que hice fue comenzar a cacharrear con la instalación de SUSE, leer todas las instrucciones que estaban en línea de comandos con ese Linux de instalación y primeros pasos, y ahí comencé a cogerle como cariño a trabajar con la línea de comandos, a mirar exactamente cómo era que funcionaban las cosas, y pues eso lo engancha a uno, el ánimo de aprender y toda la posibilidad que hay de conocimiento en lo que es OpenLink. Hola Singler, ¿cómo estás? Hablas con Leonardo, yo soy miembro activo, nos lleva mucho tiempo aquí en el club, pero llevo hace bastante tiempo buscando como proyecto hacer la recopilación de la historia del GLUT. Algo que me llama la atención saber es más o menos hacia qué época. Me está introduciendo. Más o menos hacia qué época te enteras tú del software libre, hacia qué año más o menos te enteras tú de que existe que existe Linux como tal. Yo creo que eso fue en el 99, más o menos, cuando me acerqué a la sala Linux y comencé a escuchar toda la historia del software libre y toda la filosofía. Y bueno, y entonces tú, como nos estabas explicando, comenzaste a cacharrear un poco con el asunto en cuestión, a documentarte. ¿Y cuándo fue, a partir de qué año tuviste tú la iniciativa de comenzar a llamar más personas en el proyecto? Eso fue más o menos en el año 2001, si no estoy mal. Ahí ya comenzamos a mirar quiénes eran las personas que se acercaban a la red de datos y que pues no estaban buscando dónde trabajar, sino que específicamente estaban buscando Linux, que estaban interesados en conocer qué era y pues tener un espacio para trabajar. Entonces con esas personas fue que se comenzó a armar el grupo. Y bueno, en cuanto a infraestructura, los servidores que se tenían en ese momento en la universidad, ¿sobre qué sistema operativo se corrían, digamos? Cuando estaba en el 99, yo creo que había un Solaris, que era el que manejaba todo el correo electrónico, y mucho era Windows en esa época. Después yo entré a administrar servidores como en el 2000-2001, entonces ahí ya encontré que habían unos servidores web que sí estaban en Linux, pero eran creo que dos de los diferentes servidores que había, no había muchos. Bueno, y otra pregunta que tengo yo es, digamos, con respecto a la situación que se tenía en ese momento en cuanto a tecnologías libres, ¿cuál fue el primer proyecto en el cual tú pudiste encaminar el software libre? ¿Cuál fue el primer proyecto que tú trabajaste y que viste que era requerido que se podía implementar con software libre? Pues básicamente, como tal, el grupo, ya cuando se había formado, ya había sido oficializado por la facultad, hubo una inquietud por parte del decano en ese entonces, Nelson Pérez, que dijo, me gustaría que hiciéramos un portal para la Facultad de Ingeniería. Entonces lo que hicimos fue con la gente del grupo Linux hacer el desarrollo todo en software libre utilizando PHP y haciendo como un CMS propio para nosotros. Adicional a eso, pues se comenzaron a montar lo que eran las aulas virtuales y se comenzaron a montar con herramientas de software libre que existían en ese entonces. Ahí se utilizaba una herramienta que se llamaba Caroline y otro que es el que debe seguir existiendo, que es Moodle. Singer, bueno, entonces, primer lanzamiento de proyecto sería página web para la facultad, ¿ok? Sí, exacto. Uh-huh. Lo hicimos así como el grupo Linux. ¿Y de dónde salió la idea de curso de la palabra, de utilizar la palabra newbies, no de primíparo, no de principiante? Quisiéramos como saber esa historia de donde esa herencia que tenemos innata y que debemos de cuidar a capa y espada. Sí, claro, porque es que es... Básicamente eso fue en la época que les digo de que llegaron muchos estudiantes a ser del grupo Linux. Entonces teníamos como 100 inscritos y habían entonces varios subgrupos. Uno de esos subgrupos estaba liderado por Camilo Uribe. Era un muchacho como de, no recuerdo, por ahí de segundo o tercer semestre, que era bien gomoso. Y dijo, pues sería importante que a todas estas personas que están llegando, pues darles los conocimientos básicos. O sea, si viera que no, antes de él existía el Newbies, ya recordé. Antes de Camilo, que él básicamente era que en lugar de poner a la gente sola a que investigue cosas, que le diéramos como unas capacitaciones a ellos para que no les diera tan duro el golpe, para hacer más amigable el acceso al grupo. Ese fue como el aporte que hizo Camilo. Pero antes de eso estaba Fabio Quimbay, que era una persona como de séptimo semestre, pero que dijo, sí, hagamos el grupo donde las personas que no tienen un conocimiento comenzamos a colocarles tareas de como de aprendizaje. Entonces eso fue en esa época, fue yo creo que en el 2004 más o menos que se comenzó a crear ese subgrupo de Newbies. Oh. Y la pregunta inmortal, ¿no? Pues digamos que yo ya por llevar más de 2 años activo, he hecho 2 cursos de Newbies, conmigo empezaron 30 y terminaron 3 en la primera versión, y en la segunda versión terminaron 2. ¿Tenían las mismas estadísticas? Sí, más o menos era lo mismo. Sobre todo cuando ya no era un requisito para la carrera, ya la gente como que comenzaba a desertar un poco más. Cuando fue requisito para la carrera ser parte del grupo, entonces ellos sí como que se mantenían al final, pero más como por el compromiso que tenían que terminar el grupo de trabajo. Y nosotros siempre intentamos ser como exigentes con ellos, que si se escriben, entonces estén constantemente haciendo un aporte. Eran trabajos sencillos que ellos a veces tenían, digamos, un tutorial de línea de comandos o un tutorial de cómo programar en Bash, cosas así que se les iban colocando, y pues eso lo llevaba como hasta el final. Pero aún así había muchas personas que iban desertando. No es que entraran 100 y terminaran 100, no, terminaban mucho menos. Y bueno, Singler, cambiando un poco el tema, ¿qué reconocimientos en materia de físicos o qué recursos físicos les fueron otorgados debido a sus méritos dentro del GLUT? O sea, ¿en qué aportó la universidad, en qué los apoyó a ustedes en materia de infraestructura y recursos? Sí, pues en nuestra época nosotros éramos como bastante autosuficientes, por decirlo así. Nosotros, pues la universidad como tal nos dio la sala Linux, y pues teníamos unos equipos como viejitos donde sabíamos que corría Linux y otros sistemas operativos no andaban, entonces nos daban esos equipos. Y nosotros a través de cursos que dictábamos, en las primeras semanas Linux nosotros dictamos varios cursos de Linux, de desarrollo web sobre Linux, bases de datos, una cantidad de cosas, y cobramos en esa época una inscripción. Entonces a través de esa inscripción compramos una impresora láser, compramos un servidor para poder hacer Linux Terminal Server, varias cositas así adquirimos, y pues dimos como más potencia a las máquinas que teníamos atrás de Linux Terminal Server. Entonces la universidad en esa época nos dio fue más espacio físico y algunos computadores, pero no nos dieron así como mucho más hardware para trabajar. De pronto también faltó un poco de gestión por parte mía o por parte de los otros miembros de, de pedir más cosas a la facultad y a la universidad. Pero bueno, no. Pero en esa época trabajaba muy bien para conseguir nuestros recursos. Pero bueno, como dirían por ahí, y así se escribió la historia. No podemos ya lamentarnos, pero gracias a esa iniciativa de ese momento, hoy estamos aquí tomando las riendas y generando un legado para el futuro, Sinclair. Entonces, de todas maneras, yo creo que si nosotros tenemos dificultades con nuestra carga académica, yo creo que tú también las tenías, o me equivoco. Sí, no, la ventaja es que yo ya estaba terminando, entonces la carga que era mucho más baja para mí. Los otros muchachos que sí los poníamos a voltear, que estaban empezando, que ya iban séptimo semestre, ellos sí tenían que atender todas sus materias y aparte el trabajo de ellos que siempre era bastante exigente. Bueno, Sinclair, una de las cosas que también llamamos a esto es quisiéramos saber qué eventos o qué cosas importantes. Perdí el audio, no escuché la pregunta. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Una de las cosas que quisiéramos preguntarte es qué eventos se hicieron en ese entonces que destacaron por dentro de las demás cosas en tu tiempo. Nosotros el primer evento que hicimos fue uno que se llamó Linux y Educación en Colombia. Ese evento lo hicimos en la Hemeroteca Nacional y la idea fue promocionar el uso de Linux en colegios. Entonces lo que hicimos fue escribir una carta, un correo electrónico a la gente del tiempo, decir que nosotros estábamos organizando el evento para tal fecha. Tenía una conocida en la Hemeroteca Nacional, entonces ella me ayudó a gestionar el auditorio y con esa publicación que salió del tiempo pues tuvimos la asistencia, no sé, yo creo que por ahí unas 60 personas para ese evento. Se dieron varias conferencias, había en ese momento no sé si todavía existe, una lista de correo que se llamaba Software Libre de Educación en Colombia. Entonces a través de esa lista se pidieron conferencistas. Vino una persona de Cali que ella pagó sus propios pasajes y todo para venir aquí a Bogotá. Había también conferencistas de un colegio que enseñaba informática con software libre en Modelia, creo que ya el colegio no existe. También se invitó a la gente de Esquina, desde esa época estaban por ahí. Ellos dictaron conferencias. Sí, fue ese como el primer evento que nosotros hicimos así en el grupo. Después de eso pues ya se definió lo que era la Semana Linux de la Universidad de Central. Nosotros pues inicialmente dijimos vamos a hacer un evento y dijimos bueno lo hacemos de un día y todo aquí en la universidad siempre están haciendo la Semana de Ingeniería y eventos que duran toda la semana. Entonces nosotros nos colocamos el reto de hacer que el evento durara también una semana. En ese entonces yo creo que éramos por ahí unas 6, 7 personas en el grupo. Entonces pues llenar una semana de conferencias era complejo, pero entre todos nos repartimos temas, miramos preparamos las exposiciones, hicimos las exposiciones entre nosotros mismos y nos dimos feedback y sacamos el evento al aire. Ahí comenzamos también a financiarnos vendiendo botones, quemando distribuciones. Me acuerdo que nos gastamos harto tiempo imprimiendo escarapelas y una cantidad de cosas. O sea, la logística de esos eventos siempre fue compleja. Pero fue una experiencia bien interesante para todos los integrantes, tanto los que dictaban como los que apoyaban en logística, en la puerta, ayudando a que las personas ingresaran. Para todos fue bien chévere. ¿Y ustedes en su primera semana Linux alcanzaron a tener algún invitado del exterior? ¿Alguien que pertenecía? No, todos lo hicimos nosotros. Ya la siguiente semana Linux sí comenzamos a invitar más personas. Hubo una, no recuerdo cuál semana Linux sería, que vino gente de la Universidad del Cauca. Vino un grupo bien grande, no sé, por ahí unas 20 personas, y ellas dictaron cantidad de conferencias. También vino unos unas personas de México que ellas pagaron también su propio pasaje para venir acá. Eran de un colegio, eran de colegio, no eran ni siquiera de la universidad, pero ese colegio estaba inscrito a la UNAM, a la Universidad Autónoma de México. Entonces ellos también vinieron a ese evento. Entonces, yo creo que fue como una de los de las semanas lunes más grandes en las que yo estuve. Hubo gente de, también la Facultad de Ingeniería en esa época nos apoyó con dos conferencistas internacionales que vinieron de Argentina. Uno profesional en toda la parte de Blender, Murcia fue el que nos dio el contacto de él, y otra persona que era que trabajaba con la parte de seguridad informática, que no recuerdo los nombres, pero sí, ese evento fue bien chévere, bien grande. Y también se dictaron muchas conferencias, talleres, cursos que nosotros preparamos ahí, y pues que las personas asistían, no solo las conferencias. Y Singler, yo tengo una duda, es, digamos, en tu periodo dentro del LUT, ¿alcanzaron ustedes a contactar a Richard Stallman, por ejemplo? O sea, ¿cuándo se dieron a conocer ustedes como organización ante Richard Stallman, por ejemplo? Pues nosotros directamente no hicimos el contacto, pero sí un grupo de la Universidad Nacional hizo ese contacto y pues nos pidió, o sea, nosotros le colaboramos en todo lo que fue la logística para ese evento. Yo creo que eso fue como para el 2003, más o menos. Ok, Single, yo te tengo una pregunta que es como para poder contextualizar. Desde el momento en que se creó el grupo a la primera semana Linux, ¿cuánto tiempo pasó? Realmente no recuerdo bien. Yo creo que fueron por ahí unos 2 años, tal vez. Sí, porque mucha gente nos dice, no, es que la semana Linux se creó y desde el primer momento en que se creó el grupo Linux, y nosotros pues no sabemos responderte. No, realmente no. Bueno, eso se creó el grupo, ahí entre amigos comenzamos a trabajar, luego hicimos ese evento de colegios en la Hemeroteca Nacional, y después de eso sí hicimos el evento de la semana Linux. Yo creo que fueron 2 años más o menos que pasaron. O sea, estaríamos por ahí calculando año 2003, 2004 o año 2002. No, yo creo que para el 2003. En el 2001 comenzamos a trabajar así nosotros internamente. Yo creo que en el 2002 hicimos el evento de software libre y colegios, y en el 2003 ya debimos haber hecho la primera semana libre. Otra de las preguntas que nosotros queremos saber, y pues que te vamos a realimentar, que nos dio David Toro, fue que el grupo Linux vivió parte de casi la misma historia de las simientes del software libre de Richard Stallman, que hubo el problema de una impresora. No, nosotros, porque Linux nació cuando, o más o menos, Richard Stallman. No. El software libre, eso fue como en el 91, 92, más o menos. No, me refiero más a esa. Me refiero más a esa, la problemática de la impresora de. Que hubo un problema de una. Pero sí me dijeron por ahí, Toro, que hubo un problema de una impresora y que los únicos que lograban funcionarla y lograron ponerla a trabajar fueron los miembros del grupo, algo así nos comentó Toro. No, están hablando, pero de que del origen del concepto de software libre. No, las problemáticas que se tuvieron, que hubo una impresora y aquí, pues, la versión colombiana, por decirlo, chichombiana, de la impresora, entonces. O como ponerle picante a la lista. Pues eso nos dijo todo. No, esa historia. Por ahí nos estoy. Como en esa época cuando llegó Toro, cuando el director ya no estaba tan metido en la sala Linux. Tal vez eran las aventuras que ellos tenían, pero ya el grupo Linux existía desde mucho antes que Toro y Murcia estuvieran. Creo que ya llevaban unos 3 años el grupo Linux andando. Y entonces tú acabas de botar una palabra importante. ¿Cuáles fueron sus aventuras que ustedes dijeron, uy, esas eran las de nosotros? ¿Qué aventuras teníamos nosotros así raras? No, pues, cosas que se me vienen ahorita a la mente. Pues, no sé, organizamos paseos, nos tiramos alguna. no recuerdo realmente dónde fuimos, creo que a Villeta, hicimos como un campamento por allá. La organización de los eventos era así como las costas, grupo, y los laboratorios, cacharreando todo el mundo. Pero ha sido una aventura rara, loca, lo que me acuerdo, no, realmente no. Bien. Digamos, Singler, no sé si tú estás al tanto que por ahí David Toro nos mencionaba que Lud incidió en la creación de Parquesoft. ¿Cómo se dio eso? ¿O tienes alguna memoria o sabes algo al respecto? Pues Parquesoft nació como tal en Cali, en Bogotá. Como tal, muchas de las personas que estuvieron en el grupo cuando comenzaron la idea de Parquesoft, muchas de las personas que estaban en el grupo entraron a Parquesoft a trabajar, pero no fue como tal algo propio, digamos, que nació como un proyecto de grupo, sino fue algo que se generó externo, pero que mucha gente del grupo sí fue arrastrada a participar en el Parquesoft. Eso fue, pues, tuvo sus pros y sus contras, pues porque ahí hubo ya una época en la que comenzaba a verse ya las actividades como un poco más comerciales. Entonces ahí ya la gente estaba en el grupo, estaba más enfocada en su empresa y no tanto en la generación o como en la divulgación del software libre como tal, que era como, pues, el propósito del grupo Linux cuando se creó. Entonces ahí estaban sus pros y sus contras. Ok. Singler, una de las cosas que quisiéramos saber es, ¿cuál era el proyecto destacable? El que tú digas, uy, ese sacó la cara y ese nos salvó más de una vez de que se tomaran las instalaciones del grupo Linux. Bueno, eso es como uno de los legados. Sí, eso ha sido como el fantasma de siempre. No, pues cuando estuve realmente no tuvimos inconveniente que nos fueran a quitar la sala o algo. Pero como teníamos bastantes miembros en la comunidad distrital y nacional, pues nos reconocían bastante por los eventos y por la participación que hacíamos. Entonces, pues realmente ese inconveniente, ese susto, no los alcanzamos a tener, no más. Entonces tú eres la... Hubo un bajonazo grande fue cuando comenzó lo del Parquesoft, porque ahí la gente tenía otros intereses, entonces no se le dedicaba mucho tiempo al grupo. Como quien dice, fui la única generación que no vivió ese fantasma. Sí, yo creo que nosotros no tuvimos ese inconveniente. Singler, una pregunta, digamos, ya para la fecha en la cual el LUT se constituye mediante un consejo académico del año 2002, ¿cuántos miembros se tenían? En esta época, en el año 2002, más o menos. Los 7 miembros, no es... digamos, al término de un año a otro, ¿cuánto incrementó el número de miembros? Es que generalmente el grupo estaba entre 7, 12 integrantes. Ya están todo el resto de los muchachos que llegaron a la participación académica del requisito de la carrera. Y como les digo, una época en la que hubo más de 100 inscritos. Entonces yo creo que eso fue por integrantes que eran así como esporádicos y se conservaban entre 7 y 12 personas que ya eran como más dedicadas. Yo quiero, bueno, ya vamos a entrar a preguntarte es el antes y el después del grupo Linux. Quisiéramos que nos contaras cómo tú vivías antes de conocer el grupo Linux y cómo marcó tu vida en el posteriori. O sea, el antes de, eso no era yo, ese no era yo. Yo vivía de este modo y pasé el grupo Linux y cambió de esta forma la forma en que de percibir la tu vida profesional. Sí, entiendo. No, pues básicamente el cambio fue radical, porque antes uno lo que hacía, o bueno, lo que yo hacía era asistir a las clases, veía si a los proyectos, los trabajos, pero no había como una real. Cuando comencé a trabajar con Linux, pues ya tenía como el poder en las manos de hacer cualquier tipo de laboratorio, hacer cosas de redes, no sé, bajar librerías y compilar kernels, cosas así como más interesantes que simplemente lo que a veces se ve en las clases o lo que uno se ve en los libros. Entonces, pues definitivamente... Singler. Cosas como tener la oportunidad de manejar un grupo de 100 personas, organizar un evento toda una semana con cantidad de conferencias, conseguir recursos, todas esas cosas también son parte de digamos, Singler. Digamos, el LUT, ¿qué ha significado para ti en cuanto a tu crecimiento profesional? Digamos, ¿en qué sentido ha incidido en tu vida, digamos, hoy por hoy, en tus condiciones profesionales? Sí, ¿en qué ha incidido el LUT? No, básicamente es el diferenciador. O sea, fue lo que marcó mi especialidad actual. Básicamente a mí alguien me reconoce es porque tengo experiencia en la administración de los servidores y todo lo que es implementación de eso, es el diferenciador de, o es un profesional digamos de redes, o es un profesional de Oracle, o un profesional .NET, o uno Java, pues yo soy un profesional en software libre. Básicamente eso es lo que me ha marcado. Singler, una de las cositas que tú nos dices, digamos que para hoy en día nosotros hemos intentado llegar a acceder al kernel y pues digamos que ha sido como un poco complejo llegar hasta allá y hacer esos laboratorios. ¿Tú estarías dispuesto a dictar un taller de manejo de kernel y introducirse al kernel como tal? ¿Aquí a los miembros del grupo? No, eso ya, eso es la idea que yo manejé. Crecí de manera impresionante. Hacer una compilación ya no me siento en la capacidad. Sí, porque digamos que... Hay cosas que se hacían en las distribuciones viejas. Cuando uno quería hacer funcionar la red, lo y como quiero el tercer. Ahora ya no está. Ubuntu le da. ¿Ubuntu qué? Ubuntu le hace todo facilito. Ya todo lo reconoce, no hay problema en nada. Pero bueno, yo creo que esa clase de experiencias sí marcan una diferencia en cuanto a las nuevas generaciones para el conocimiento de administración de Unix y de servidores, y es porque muchos ya ven eso algo como técnico, pero me imagino que en tu época ya se podía ver la tecnología madre, ¿no? El código madre original, la idea original de los paquetes que se desarrollaban en esa época. Básicamente eso le daba a uno como mayor entendimiento acerca de cómo funcionan los sistemas realmente, porque no es simplemente instalar el paquete, sino comenzar a ver la arquitectura y cómo está todo funcionando, cómo se comunican los diferentes componentes, desde el hardware hasta la capa de aplicación, más así, las aplicaciones más genéricas. Entonces eso es una buena lección. Y pues ese conocimiento adquirido le permite a uno que no tiene las bases bien definidas, pues todo está montado sobre esas bases, así estén bien enterradas por allá. Claro, porque hoy por hoy, la gente que se introduce a la administración de sistemas GNU/Linux ven todo por blocks los comandos y ejecutan los comandos, pero no entienden realmente qué se está haciendo, cómo se consideran esos comandos, esas instrucciones. Sí, que muchas son derivadas de Unix, pero digamos los binarios que se fueron desarrollando, los paquetes y todo eso, hoy por hoy muy poca gente entiende a profundidad lo que significan, ¿no? O sea, digamos, la gente, digamos, hoy coge un Ubuntu y, como tú decías, miro blogs y tal, resuelve el problema tal, pero no entiendo qué realmente se hizo, ¿no? ¿Qué procesos se tuvieron que hacer? Pues, de todas maneras, todavía existe la posibilidad, ¿no? Porque ahí está todo el código disponible y pues, hay problemas siempre que van saliendo. Pues, ahora se consigue mucho la respuesta directa en los blogs. Pero si uno tiene el interés, pues se puede sentar un poco más a mirar la documentación más técnica y ver por qué es que no funciona. No, claro. Simplemente intentar hacerlo funcionar, sino ver por qué no funciona. Claro, a mí me parece muy curioso eso, digamos, no sé, en tu época, Singler, cuando comenzaste a trabajar con Linux, porque realmente, no sé, a mí me ha pasado que uno intenta ejecutar, sí, un comando o un script, o intenta mirar, analizar algún fichero o algo, y entonces tiene uno problemas y fallas y uno no sabe por qué, y le bota una mano de mistakes, cierto, de errores, y uno no entiende o no a veces no discierne bien por qué, y uno piensa que uno piensa que corrige ese error y a veces le sigue apareciendo el mismo error. No sé cómo hacían en su época para resolver esa clase de problemas. Pues realmente, así como le digo a la gente con la que trabaja, actualmente, porque realmente los errores suelen ser claros, solo que uno no, como que se asusta entre tanta línea, pero específico, lo comienza realmente a guiar a cuál es la solución. Entonces, el problema es... Sinclair, creo que te estamos perdiendo. Singler, ¿me escuchas? Singler. Error. Singler. Singler. Me escuchas. Más juicioso en mirar todo el tracks. El error completo. Singler, desafortunadamente debo decirte que perdimos el audio y toda tu respuesta quedó en los anaqueles de la historia, porque aquí no la alcanzamos a escuchar. ¿Puedes repetir un poquito la respuesta? Que no tenemos audio, no tuvimos el audio sino hasta el último segundo de tu respuesta. Sí, no, básicamente lo que digo es que el error lo va guiando a uno a entender cuál es el sistema y cómo funciona el sistema y cómo es que debe solucionar el error. Generalmente es copia y pega en Google y espera que alguien tenga la respuesta en Stack Overflow. Pero si uno se sienta juicioso, o le explica en mayor medida por qué la solución sirve o no sirve. Entonces, de pronto a uno le falta ese juicio, sentarse juiciosamente a leer qué es lo que el sistema le está diciendo. Pero yo creo que todavía los sistemas le van enseñando a uno mucho cómo están hechos y no simplemente copy y pegue el comando y espere que funcione, sino realmente entienda qué es lo que está haciendo el software. Una pregunta que con respecto a eso. De la percepción que tú tenías del primer kernel a la percepción que te da hoy el kernel de hoy en día, ¿guarda alguna similitud estructural? ¿O tú dices no, ya ha cambiado mucho, o se mantienen algunas simientes, algunos principios? No tengo así como el conocimiento para dar ese nivel de detalle. O sea, sí, porque pues uno revisaba el kernel, miraba cositas, pero realmente eso es un software muy complejo. y pues estoy seguro que eso ha cambiado muchísimo, muchísimo, y pues que ha mejorado, pero no, o sea, yo ya dejé ese nivel de detalle de trabajo, o sea, ya estoy como más, un poco de abstracción más alto. No. Y una de las preguntas que queremos hacer hoy a los miembros del grupo es, ¿y qué estás hoy en día en tu quehacer profesional? ¿En qué labores te has desarrollado? Como querer un poquito de querer saber cómo el ideal de software libre de GNU Linux te ha desarrollado como profesional. Quisiéramos saber un poquito para tener un registro, un breve registro de esa historia. Que como que uno dirá, ¿y qué pasó después de? ¿Qué hice? Sí, como pro. Básicamente entré. No, básicamente. Yo se me he dedicado mucho al desarrollo de software y sobre todo a con muchos lenguajes para aplicaciones en Google, tanto de script, pero hice mucho desarrollo en PHP, ahora es con Python y pues básicamente desarrollo web de aplicaciones para estamos aquí desarrollando aplicaciones para apoyar toda la parte duran también cosas de procesos de negocio que se realizan aquí internamente. Sí, es básicamente lo que he hecho yo, es desarrollo web. Tengo conocimiento que muchos de las personas que estuvieron conmigo, unos siguieron el camino de desarrollo, otros siguieron toda la parte de y es como básicamente las ramas en las que ellos han trabajado. Oh, okay, Singler. Bueno, que ya buscando como la idea era traerte, teníamos pensado traer a la directora del grupo, pero el clima no nos ayuda. ¿Qué mensaje les das a esas nuevas generaciones que abordan el grupo y de la perspectiva que tú has tenido desde el grupo? ¿Qué mensaje le das a esos pequeños saltamontes, por decirlo así, a mis pequeños Palawans de que van a entrar en el mundo del software libre? Pues básicamente ser curioso y no dejarse asustar por la complejidad del software. Hay muchas cosas que uno ve que las quiere poner a funcionar, pero no es simplemente ponerlas a funcionar, sino mirar por qué es que funcionan así. Entonces eso puede que en ningún momento ellos tengan que implementar, no sé, digamos un servidor de telefonía IP, pero ya ese entendimiento de cómo funciona, para qué sirve, todas esas cosas le van a ayudar más adelante a resolver otros problemas diferentes. Puede que sea en desarrollo, puede que sea en administración de sistemas, puede que sea gestión de equipos, pero tener esa capacidad de ahondar para entender cómo funcionan las cosas, eso es como la formación más grande que le puede dar el software libre. Aprovechar que el código está disponible y ver cómo otras personas solucionan los problemas, pues le da unas ideas para solucionar problemas que se le presenten en el futuro. Y bueno, Singles, yo tengo una preguntita y es, en esa época, ¿qué tal las relaciones tenían ustedes con otros grupos académicos? Con, digamos, el IEEE, o sea, ¿sí se hacían trabajos mancomunados o no? Singler. Sí. Ven, te repito, entonces, digamos, ¿cuáles fueron las relaciones institucionales e interinstitucionales con otros grupos académicos? Pues nosotros trabajamos mucho de la mano con la IEEE ahí internamente, se trabajó bastante con ellos, también les apoyamos a ellos, no sé si en este momento exista, pero les apoyamos por ejemplo a la IEEE en el capítulo de computadores a crear un grupo también de software libre, pero orientado a sistemas BSD. Entonces eso fue como un trabajo ahí que hicimos entre los diferentes grupos. Y interinstitucionales, pues en esa época se trabajó mucho con la gente que estaba en una lista de correo nacional que se llama COLDIRT. También se trabajó mucho con los diferentes grupos para armar como un anillo de colaboración entre los diferentes grupos. Está la Universidad de Cauca, había gente de Medellín con los que se trabajaba, también grupos de los orientales, de la Universidad de Vicencio. Pues siempre los eventos como que nos unían. Nosotros también colaboramos mucho la primera vez que se organizó, entonces ahí el grupo participó bastante activamente en esa primera estructuración. Y pues esos fueron como los trabajos que se hicieron en esa época con las diferentes comunidades de software libre que habían a nivel distrital y nacional. ¿Alguna internacional en particular? No, que recuerde, no. Así como ningún grupo en particular, no. Digamos, en el periodo en el que tú estuviste como miembro activo, ¿se hizo alguna reforma estatutaria? ¿Estatutaria de...? ¿De los estatutos? ¿De los internos del grupo? Sí. ¿O de la universidad? No, de internos del grupo como tal. No, pues nosotros definimos el primer estatuto. O sea, nosotros escribimos, recuerdo que antes documentaba mucho en Docbook, que es en un XML, escribíamos toda la documentación y eso nos permitía generar diferentes formatos de salida, HTML, PDF, etc. Entonces, los primeros estatutos los escribimos en Docbook. Recuerdo que hicimos como un conclave un domingo en mi casa. Hasta que no sacáramos los estatutos no almorzábamos. Entonces terminamos almorzando como a las 5 de la tarde. ¿Y tú tienes esos archivos? No sé, me tocaría buscar a ver si en alguno de los CDs viejos que tengo por ahí abren y está esa información. Porque nos han una de las cosas que nos ha impactado es que al grupo Linux le giraron un cheque de $1,000 y por ahí anda ese cheque, y ahora estamos tras la casa de la cacería de a menos de una fotico y de los primeros archivos de que generó el grupo, alguna foto o alguna que, porque desafortunadamente tenemos que informarte que la red de datos irónicamente nos bajó el servidor como 2 veces y esa información se ha perdido. No, pero entonces cometimos la primiparada de no hacerle backup y entonces sí. Perdimos, claro. Nos bajaron todo el contenido, todo lo que se tenía. Sí, yo me acuerdo que el primer servidor del sitio Glute, el primer sitio web de Glute estaba montado en una máquina Spark. Nosotros montamos un Spark. ¿Sobre qué? Singler. Singler, ¿nos escuchas? Singler, creo que perdimos la comunicación contigo. Singler, ¿me puedes escuchar? Singler, vamos a intentar restablecer la comunicación con Singler Mariaca. Pedimos a nuestros radioescuchas, a todos aquellos que están siguiendo este programa, que nos tengan un poquito de paciencia, ya que tenemos dificultades técnicas para ellos. Pero continúen con nosotros, no se pierdan.